Pan y desde la montaña llena de escuincles endemoniados, que ya pronto se irán a clases, los saludo y les cuento que el tema del día de hoy en Anime Animate es Jueves Sexy. Hoy es Jueves Sexy. Ya habíamos quedado un Jueves Sexy, un Jueves de Terror, y hoy empezamos con Jueves Sexy. Y hablaremos de condones y curiosidades sexuales. ¿Qué tanto sabes de condones? ¿Cuál es tu condón favorito? ¿Has probado algún sabor? ¿Alguna vez usaste alguna textura? Todo esto y mucho más. Obviamente solo por Radio Recuento, una chica anime. Bueno, vamos a empezar este jueves sabroso, rico. Con un poquito de música cantabalona. Así que a ver, vámonos con musiquina y yo regreso para dar inicio a este jueves con sabor a sexiness. No se vayan, chicos, esto apenas está empezando. Lipstick on and make pero vamos a empezar. Saluditos a Clanacura, Bocalo, Warrior, Huecote, Uragiri, Hikaritar, Goki, Sidman 38, El Osito 94, Alaisto, que también ya está de este lado. Se me fue. ¿Cómo se llama? Tsuki. Ok, Tsuki. Tsuki. Kirito JSBS. Jobs. Pues claro que se puede pedir música, sino como a Lucien Florent, a Renato Recinos, que está también de este lado, a Facu Julián, desde Argentina, Buenos Aires, y Renato Recinos, que nos saludan desde Guatemala. A Anita Moya, claro que sí, Anita Moya también, que ya está de este lado. A la Paleta Galletuda Marra Navajas, que nos dice... Por acá y en Facebook nos dicen... Jueves Colorado con Uma-chan. Y la galleta dice, una galleta no usa condón para sus chispas de chocolate. Dios mío. Los condones M, así, las chicas malas también van al cielo. ¡Qué puercos! Aquí estoy. ¿Qué pasa? Yo diría Summer Days. Vamos a poner Summer Days. ¿Qué crees que se le iba a poner justo ahorita? Pero dije, no, esa como que no, vamos a ver. Y como les dije, el tema del día... Ah, bueno, antes de eso, para pedirme canción, ya sabes, si están en el chat, arroba Uma-chan. Y quiero esta canción, o por favor esta canción. Y si tienen el link, está bien. El link de YouTube o el link de algún lugar. O el nombre de la canción, está muy bien. Si es en Facebook, bueno, me pueden escribir directamente a mí. Todo bastante, bastante bien. El tema del día de hoy... ¡Ay, Dios! El tema del día de hoy, Jueves Sexy, nuestro primer Jueves Sexy. Acuérdense que vamos a estar alternando un Jueves Sexy y un Jueves de Terror. Empezamos con Jueves Sexy. Y el tema del día de hoy, condones y curiosidades sexuales. ¿Qué tanto sabes de condones? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué sabores has probado alguna vez? ¿Usaste alguno con textura? Y bueno, vamos a ver qué sale. ¿Qué cosas me quieren contar? Curioso, no tengo el de Bleach 6. Ahorita lo consigo. Vamos a ver. Vamos a empezar con los condones. Los condones que pueden encontrar en distintas partes del mundo, y si ustedes saben buscar bien, están los fluorescentes, son algunos pocos tipos. Los fluorescentes, esos que brillan en la oscuridad para que te guíe cuando se apaguen las luces, no se te pierda dónde lo debes de incluir. ¿Dónde debe de ir este pedacito de carne con condón? Así que, usted necesita un fluorescente para que no se le pierda la situación. Bueno, puede ir a conseguirlo sin ningún problema a su sex shop más cercana. También hay de sabores, en estos se supone que son perfectos para el sexo oral. Hay algunos que corrompen el sentido del gusto por el sabor tan fuerte, pero pero fueron como bastante entretenidos. Bueno, lo preferible es que escojas un sabor que deleite a tu pareja, ¿no? Obviamente, si nunca has probado uno de estos, bueno, pues empieza por probar sabores que en la vida real te gusten. No sé, si te gusta el plátano, pues buscas plátano. Si te gustan las fresas, pues buscas fresas. Si te gusta el chocolate, pues buscas chocolate. Y de ahí, bueno, te empiezas a mover poco a poco en el mundo del gusto con Donil. ¿No? Para poder... dice Sisman, ¿condones para qué? Mi mano no se puede embarazar. Yo te recomiendo que pruebes con texturizados, porque aunque tu mano no se embaraza, es una sensación distinta. Ahí, ojo, Sisman. Te lo dejo como tarea para que lo intentes un día de estos. Y ahí me cuentas cómo te fue, si sentiste algo diferente. Por acá me habían pedido otro. A ver. Es que estoy buscando sus canciones, chicos. Hoy sí me pidieron dos que no tenía. Sí, con dones fluorescentes, sí, perdón, fluorescentes. ¿Qué? Umachan por experiencia, ¿no es mejor carne con carne? Pues es que depende. Todo depende, verás. Todo depende si estás dispuesto a aceptar lo que viene después de esa carne con carne y de jugar sin globo. Porque a pesar de muchas cosas que dicen de que si te vienes por fuera y de que si no sé qué, ya lo metiste, ya valiste. Porque los espermatozoides andan tanto en este liquidito con el que humedeces toda la situación, hasta cuando terminas con la eyaculación. O sea, durante todo ese hay pequeñas, ay Dios. Hay pequeñas como marcas de esta situación sexy de ay, espera. Ahí está. Sí, durante toda esa situación masculosa, el acto, el gota en qué parte. Ya metiste el anillito. Pues bienvenido al mundo de las mujeres y de los demás, de los papás. Ay, esto juega con mis sentimientos, Lola. Ahí está. Por acá, ¿qué más? Digo, a menos de que estés operado, si estás operado, porque además, dejemos a un lado lo de las enfermedades, ¿no? Hagamos a un lado lo de las enfermedades. Si ya estás operado, no puedes tener hijos, ella se operó, lo que sea, pues ya carne con carne, qué rico. Pero si no, y además son de las parejas que dan del tingo al tango sin ver como el expediente, yo recomiendo globito en mano. A menos de que sepas que la persona, pues... No, o sea, tienes que estar muy, muy, muy seguro del hecho de que la carne con carne no te va a causar ni siquiera lo a la protección. Tienen que tener una idea de lo que significa no meterle esta situación ahí. ¡Hola, ni Anonymous! Pero bueno, sigamos con eso. Es cuestión de gustos. Ahí yo no puedo obligarlos a usar condón, aunque les diga todas las enfermedades sexuales que existen, aunque les diga hay con textura, con sabor, con lubricante, con retardante, con lo que ustedes quieran. No los voy a convencer si ustedes realmente no quieren usarlo. Aunque debo de aceptar que personalmente hay ciertos condones que, oh por Dios, qué cosas tan ricas. Por acá, Pedidin. Ok, Pedidin. Chan, chan, chan, chan. Otra de las cosas que también están ricas, que esto es lo que decíamos de los condones con textura, si eres de los que prefieren relaciones sexuales sin condón, también para esto sí existen este tipo de condones, porque se sienten mucho mejor, es lo que yo decía, se sienten bastante wow, y puedes utilizar estos condones, esos son preservativos, que algunos simulan el pene, otros tienen como pequeñas circulitos, otros, o sea, tienen, hay muchos distintos de texturizados, para que cada uno como que descubra cuál es su favorito y cuál te hace sentir mejor, cuál te hace sentir más placer, y es como bastante atractivo esto de los condones con textura. Yo en lo personal te recomiendo, si son de los chicos que quieren usar condones y no tienen un buen motivo para hacerlo, que se den un mundo, se metan un poquito en el mundo de los condones con textura. Esto es como wow. Hola Roxana. Hola Roxy. Hola. Vaya con Dios, Kirito Jus. ¿Qué dice? Primero hay que buscar con quién usarlo, si no, pues, como pues... Ya te dije, de verdad, si ustedes son de los que usan las manos como novias, de esas manos que son... Que oh, mano, hace una semana, hace 3 días que no jugamos juntos, inténtenlo con un texturizado. Inténtenlo, nada más por probar, inténtenlo con un texturizado. ¿Qué es esto? Aquí Tsuki me envió algo. Esto... ¿Qué es esto? ¡Órale! ¿Qué otras cosas? ¿Qué? Okay. Una dedicatoria para JMCC. Ok, ahorita volvemos eso. Por acá. ¿Qué? Que no os engañen con los condones. Es mentira que los condones se tienen sexo seguro. Yo he comprado 3 cajas y aún estoy sin follar. ¡Ay! Bueno, sigamos con esta. Esto con las condonizaciones. Las condonizaciones. Bueno, los condones. Ah, con lubricante. Estos condones con lubricante a veces son pues necesarios para pues una ayudita, ¿no? En eso de la entrada. Para poder entrar fácilmente. Sobre todo si ustedes son de los que gustan con estas situaciones de querer usar otros hoyos, no precisamente el de enfrente, sino algo más como por atrás. Este es bastante recomendable, permite una entrada más fácil, algo más sencillo, ¿verdad? Con espermicidas, bueno, este es el tipo de condón que contiene espermicida. ¿Qué es el espermicida? Bueno, es un... ¡ay, Dios! Es un, una sustancia que obviamente asesina a sus... amiguitos, a sus espermatozoides. Y bueno, cuenta con espermaticida en la superficie del condón, tanto como en el interior. Y esto, bueno, anula a los amiguitos que nos quieren embarazar o que desean embarazar. Y pues evitamos bastante cosas con esto. Chan, chan, chan. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Con retardante. Estos son muy buenos para aquellos chicuelos que tienen de repente como esa cuestión de que se nos emociona la situación. o que la ves demasiado sexy, o lo ves demasiado sexy, dices, oh, por Dios. Y bueno, este previene la eyaculación precoz y que afecta a un gran porcentaje de los hombres. No vamos a tocar temas de quién sí y quién no ahorita, pero sí ayuda bastante. Poseen sustancias anestésicas que restan la sensibilidad y se retrasa un momento de clímax para ellos. Esta situación es sobre todo en los hombres, porque en las mujeres no hay condones como con retardante. Se da más en los hombres y bueno, no es como que te lo vayas a poner y se te vaya a dormir todo el asunto y se vaya a caer. No, nada más te ayudan a que pues sí sientas, pero no sientas tan fuerte el asunto. Uy, Kirito, ¿qué crees? Te voy a contar una cuestión. Si no te gusta mi programa, puedes escoger cualquiera de los que están en la barra del horario. Ahí en el horario te manda una liga y puedes ver de lunes a domingo todos los horarios que están, todos los programas que hay. Y pues te invito a que si no te gusta, pues... no sé, chin, ni modo. Así que, digo, la verdad es que sí, qué pena que no te guste tu mi trabajo, qué pena que no te guste mi programa en este primer jueves sexy. Así que, pues chin, ¿no? No me voy a poner a llorar porque te vayas, pero pues qué pena. Tú... ¿qué seguimos con estas cosas? Con vibrador, si alguien ha tenido la oportunidad de probar condones con vibrador, es un condón, es decir, tiene el condón, pero además tiene un pequeño dispositivo que convierte el condón en un vibrador temporal. Y vale bastante la pena probarlo. Una sensación distinta, un punch distinto. Yo lo he probado y lo personal sí me gustó, pero como que el hecho de que cuesten, ay Dios, el hecho de que sean tan caros para que te lo puedas solo poner una sola vez es como algo difícil, pesado. Sí, ya me di cuenta, perdón. ¿Qué? ¿Quieres que yo ponga canciones? Pues no, es cuando yo diga. Sorry. Aquí la cosa es que, si no, de verdad, si no les gusta mi programa, tenemos dos alternativas. Cierro el programa y me voy. Y ya los dejo con su música normal. Y bueno, ya nos escuchamos el día lunes. O continuamos con mi programa, porque yo tengo una dinámica en mi programa y tengo ciertos tiempos para cubrir en mi programa. Y si no les gusta, bueno, pues ni modo. Y ya, fin, ¿no? Por cierto, mi programa dura 3 horas, así que si te quieres retirar, no importa. Y regresas en 3 horas y aquí sigue la programación normal. Todavía hay programación aquí el día de hoy. Y bueno, ¿qué dice por acá Foco Julián? Oma, tampoco es que hagas el amor con tu pareja cada semana como para andar probando de todo. Yo apenas 2 veces y nada más. Ay, Facu. Todo depende, ¿vives con tu pareja o no vives con ella? Si vives con tu pareja es más fácil. Un poquito pesado por eso de la cuestión del... ¿cómo se llama? Cuestión de punto de vista, ¿no? Sí, es sobre ya se me fue el avión, me bloqueé, ya, olvídalo, forget it. Ya, bueno, ok, ya. Pero sí, o sea, punto igual, por ejemplo, aquí como dice Facu y Julián, que no puede probar de todo, pero inténtalo, por ejemplo. Compras condones texturizados para, no sé, los compras en la quincena que te duren los 15 días, ya sé que nada más vienen 3, pero haces como que te alcancen. Y ya, y luego, no sé, pones, ahorras para comprar, por ejemplo, uno con vibrador, ya le hiciste, compras uno con vibrador. Entonces así como que le varías, ¿no? Que dice, ya salieron algunos que no aguantan el calor. Pues si no aguantan el calor, que se salgan de la cocina. Gracias, Renato. Sí, ¿eh? Si no aguantas el calor, pues salte de la cocina. No, cada uno en su casa. ¿Ves? Es que es más difícil cuando viven uno así, porque pues no tienes como la cama tan en común, viene de visita y pues no llegas y le dices, ah, vamos a la cama luego, ¿no? Pero, o sea, tratar como de meterle de repente eso, porque también eso ayuda a la relación, aunque no lo crean, el sexo variado ayuda a la relación, no aburre, no fastidia, y aparte de que te quita el estrés común y salvaje, pues también te ayuda a que veas cosas variadas, distintas, y que digas, ah, pues sí, esto sí me gusta, esto, ah, pues no me gusta, y pues ya, de ahí conocen. Sí, exactamente, es esa canción de fondo de Murder. ¿Cómo se llama? Murder. Murder in the Dance Floor. Uh-huh. Sí, busqué cancioncitas sexys que me gustaron. Ah. Exacto, qué hueco te ya puse en el chat una foto de los vibradores. Esos son anillos vibradores. Pero con esos puedes poner primero el condón, luego el anillo vibrador. Y esos te ayudan un buen, sobre todo a estimular a tu pareja. Eso es como más sexy, más punchy. ¿Hay condones para hombres y mujeres? Sí, sí hay también para homos. Pues son los mismos. Sí, son los mismos. Generalmente los homosexuales no suelen usar muchos condones, pero deberían. Y sí, hay condones para hombres y para mujeres. Son más comunes los de hombres, son más comerciales. Incluso más baratos, los de mujeres son más caros, pero también la diferencia aquí, la diferencia es que el de mujeres, yo tengo entendido hasta donde alcanzo a percibir y hasta donde he investigado, lo puedes traer todo, o sea, si es una mujer, por ejemplo, que va a tener sexo durante todo el día, lo puede traer durante todo el día, sin ningún problema, y pues ya al finalizar el día te lo quitas y ¡plup!, ya lo tiras. Y el del hombre pues no lo traes nada más el ratito en donde punches y luego ya te lo quita, ya lo llenaste, ya lo tiras, pues ya valió, ¿no? El de mujeres es distinto, dura más, también por eso el costo, aunque además es más grande y no es como tan fácil de poner, tiene ahí su magia, pero es bastante, bastante bueno. Que si tú también, si la otra persona quiere, tampoco es ir obligando. Ah, sí, bueno, sí, también si llegas, o sea, si la invitaste a tu casa y lo que ella quiere es directo a la cama, pues ya, directo a la cama. Bienvenido sea usted a mi cama. Otros que también son buenos, son los extrafinos, hay condones que son bastante resistentes. A pesar de ser tan delgaditos, son bastante, bastante delgaditos. Por lo tanto, bueno, tienen más sensibilidad, hay más como roce. Como si no tuvieras nada más, es una pequeña capa plástica, pero es muy delgadita. Y también ayuda bastante en el acto sexual. Es entretenido. Ah, pero esos ya son. Esos son anillos. El que aquí puso huecote, uno. Que es un anillo, ese ya no vibra, nada más se pone en lo que sería ¿cómo se dice? En la base del pene, en donde va empezando tu pene, y ese, bueno, obviamente para disfrutar la sensualidad y poder, y que la chica o tu pareja, que no necesariamente mujer, pero para que tu pareja sienta placer, esto es bastante, bastante bueno. Ay, Dios. Live. Acá está. Es cero. Pam, pam, pam. Ay, con este siempre tengo problemas. A ver, aguanta. Ahí está. ¿Y ay, qué pasó? Con estos jueves sexys aprendieron en casa, pues ojalá puedan aprender un poco de cosas por ahí, les llame la atención, porque no solamente se trata de que sí, ustedes me pueden preguntar todo lo que quieran, cuestión sexines sobre el tema, no sé, qué condones asado, cuáles son los sabores que me gustan, o sea, todo eso me pueden preguntar, no tengo ningún problema, pero también tratamos como de informar, ya saben, dice por ahí Saraí, también está Claire, que es que Uma da clases de repente. Pero es divertido aprender como un poquito de repente. Yo no tengo problema con las preguntas y con también conocer un poquito, porque de repente nos hace falta un poquito de información. Y no es como que puedas llegar a tu casa y le digas, oye mamá, ¿me dices cuál condón es más chido, si en textura o con sabor? ¿No? Como que es complicado. Pam, param, pam, pam, pam. Y bueno, aprendiendo con... Hashtag aprendiendo con Uma Chan. Sí. Imagínense preguntándole a su mamá ese tipo de cosas. Bueno, hay mamás que son muy, muy abiertas de mente y muy... Como que sí, pregúntame lo que tú quieras, hijo, no hay problema. Pero también la vergüenza de que no manches a tu mamá, como que no está tan divertido. Ahora sí, vámonos con un poquito de música, vámonos con musiquina sexy. Pues sexy, no tan sexy, pero bastante divertida. Así que vámonos con musiquina. Yo regreso, chicos, no se vayan, todavía nos queda bastante, bastante tiempo de este... Jueves sexy, y vamos a empezar con las curiosidades. I'm not afraid to die. 君の願いで次の僕に託したよ。 青すぎる空に疲れただけさ、もう誰かのためじゃなくて自分のために笑っていい。忍び寄る孤独、内側に灯るろうそく、賑わうバディゴーからシャンデリアとは裏腹に、足りない言葉の淀みを何で埋めたらいいだろう、もうわからないや。せめて夢の中で自由に泳げたら、あんな空もいらないのに、君は少し青すぎる空に疲れただけさ、もう誰かのためじゃなくて自分のために笑っていいよ。レッドその和解は簡単には叶わないさ、知識のてっぺんに座る鏡が映す花びら、振り絞るように汚れた愛を叫んでみるけれど、もどかしくて巡る時の中で図口はやがてかさぶたに変わってゆく、それを待たず、とても美しく、とても儚げで、剥がれ落ちた後の産毛のように、ひだまりの中で震える祈り、今は無理に誰かのこと愛そうと思わなくて、 生きたからねと、 受けてさよなら、その匠の気休めなら聞き飽きたはずなのに、鳴りやまない寄せない思い出たちは苦しみてくれそうにもない、目を閉じれば勢い余すばかりで遠巻きで君が笑う、雨はいつか止むのでしょうか、次 We'll fly high. 오늘 밤에 나랑 공도 높이 날아가죠. 구름이 달린 내게 내 손이 닿을 수 있게. 사뿐히 날아 떠올리는 내 맘만 알아줘. Oh, talk to me. Oh, with me. Oh, kiss me, baby. Taking the Jueves Sexy. Bueno, el programa del Jueves Sexy salió como alternativa también del Jueves de Terror, porque podemos hablar de estas cosas, porque ya es un horario como más nocturno y podemos hablar de estas cosas sexinas. Y bueno, de lo que voy a hablar es de lencería, de estimulantes, aceite, lubricantes, disfraces, vibradores, todas esas cosas que de repente como que nos surgen dudas, nos surgen pues esa necesidad de repente de conocer un poquito más. Y pues así de esto va a tratar el Jueves Sexy, de como de saber un poco más de las cuestiones sexines, experiencias, porque no, algunas preguntas que tal vez tengan algunos de ustedes, no sé. Y pues todas estas cosas que nos permite el horario hablar un poquito con un poquito más de libertad. De eso se trata el Jueves Sexy. Y obviamente va a ser un Jueves Sexy y el siguiente jueves es Jueves de Terror y así. Porque el horario nos lo permite, ¿verdad? Bien. ¿Y qué? ¡Ah, ya! ¡Sí! Y bueno, vamos a hablar ahora, ya hablamos de condones. Y ya dije, como dije, para terminar otra vez el tema. Es cuestión de cada quien si quieren usar condón o no. Lo personal, si no tienen una persona estable, si son de los que pican aquí, pican allá y se dejan picotear por aquí, se dejan picotear por allá, yo les recomiendo busquen condones que les gusten, que les sean atractivos, que les satisfagan. Que los pongan satisfechos. Y pues cuando ya tengan su pareja estable, o más o menos estable, pues ya ustedes decidirán si sí, si no, si se avientan que llegue una tercera persona, si no, si mejor se operan, ya ustedes decidirán, Y pues así y así. Sí, no, y ya también les dije que bueno, para esas cuestiones manuales también pueden intentarlo con texturizados. Y es muy válido usar texturizados de repente para que prueben ahí las diferentes situaciones, para que ustedes también sepan si les gusta o no una cuestión manual. De repente con texturizados me han contado que es bastante bueno. He visto que es bastante bueno. Es bastante divertido, de verdad. Dense la oportunidad, juegan un poquito. No es malo jugar a qué cosas me gustan, a qué cosas no me gustan. Pruébenlo, la cosa es probar un poquito de todo. Vamos con cosas curiosas. Vamos, algunos datos curiosos. Vamos a hablar de todo un poquito, tanto de cosas de niñas como de cosas de niños, así que no se me vayan a poner medio intensos. Por ejemplo, el óvulo femenino mide aproximadamente 0.14 milímetros, tamaño de un huesito de aceituna, de ese tamaño. Imagínense el óvulo, no el ovario, el óvulo femenino. Y bueno, este puede ser visible al ojo humano sin ningún problema. Es la célula más grande del cuerpo humano. Los espermatozoides tardan solo 5 minutos de llegar de las trompas de Falopio. Tardan 5 minutos en llegar a las trompas de Falopio, pero una vez ahí pueden tardar hasta 5 días en fecundar al óvulo. O sea, se tardan 5 días. Por eso, si usted ya la regó, usted puede probar la cuestión de esta pastilla del día siguiente, que obviamente se la toma al día siguiente de que sucedió. Y bueno, así es como llegar y hacer una matanza completa a estos mini seres espermatozoides. En las mujeres hay tres etapas que deben de ser completadas antes de poder llegar al orgasmo, que la primera es el deseo o el libido, eso de provocarles así como sexiness, como algo placentero. La siguiente, que es la excitación o lo que sería en el caso de los hombres la erección, ya saben, esta parte donde la emocionan, donde empiezan a surgir las palpitaciones más fuertes, empiezan a agarrar otros ruiditos. Y bueno, la tercera es cuando ya existe una humedad, una lubricación en los órganos genitales, y esto el cuerpo mismo te indica que, pues bueno, la mujer ya está lista, dispuesta para lo que sigue. Una mujer, por lo general, si es una mujer que llega a tener orgasmos, porque hay mujeres que recordemos que no siempre tienen orgasmos, hay mujeres que tienen un orgasmo y se acabó, hay mujeres que no tienen orgasmos y hay mujeres que son multiorgásmicas, que quiero decir que pueden tener muchos orgasmos, no al mismo tiempo, pero sí uno, después el otro y después el otro y después el otro, así hasta que, bueno, su cuerpo lo dirá. Pero por lo general, las mujeres necesitan 15 minutos, a diferencia del hombre, que usualmente llega entre 6 y 5 minutos, a menos de que el mismo hombre haya empezado a trabajar con sus órganos sexuales. Es decir, hay distintas formas en hacer que estos 3 minutos o 5 minutos se vuelvan 20 minutos, o se vuelvan media hora, o se vuelva una hora, o incluso se alarguen aún más. En la mujer, la excitación puede durar solo unos minutos o varias horas y se inicia entre 10 y 30 segundos después de iniciada la estimulación erótica. Es decir, una vez en la que este órgano está tocado y empieza como a toquetearse y a cosas así, pues ese es el momento en donde se inicia, y bueno, este tarda a veces hasta 30 minutos. ¡Ay! ¡Chan, chan, chan! Te despierto con mi pokeflauta. Lucito 94 se lleva hoy la frase del jueves sexy. Te despierto con mi pokeflauta. No, por Dios. ¡Ay! Ay, Dios, esperen. Hoy Lola de plano no quiere mis fondos. No sé qué le pasa a Lola. Dice Lola, no, esto es como que no. Ahí está. Ya no sé ni dónde nos quedamos. Ahorita la pongo. Yo sé que la debo. Ahí está, creo que ya quedó. Seguimos con esta situación. A las mujeres les gusta ser besadas en el cuello como para estimular. Más del 97% de las mujeres calificaron que la zona del cuello es intensamente erótica. ¡Ay, Dios! Es decir, si usted quiere empezar como a aprender esta mechita, inténtelo por el cuello, inténtelo besando el cuello un poco, si es que la dama se deja, si es que la dama lo desea. Intenten por el cuello, es 97% probable que usted vaya por el buen camino, y 3% de probable equivocación, así que tenemos como un punto para ganar. Ña, todos muy calladitos, ya no sé si me están poniendo atención o no. El récord máximo de erección de un hombre, obviamente, es de 32.2 centímetros y el más pequeño es de 6 centímetros. Es decir, si usted está entre mayor a 6 centímetros y y menor a 33.2 centímetros, usted está dentro de lo normal. Ahí está, no hay como tanto pierde. La tribu Karamoja del norte de Uganda, como parte de su tradición, obviamente coloca un objeto pesado en la punta del pene para que este logre una mayor... una extensión mucho mayor. El miembro les ha llegado a algunos al nivel de las rodillas. Sin embargo, esto no es tan bueno, ya que recordemos que el pene es una cosa pues que se finalmente para poderse poner erecto necesita llenarse de sangre, y mientras más tarde en fluir la sangre donde empieza hasta la punta y de regreso, bueno, obviamente es más complicado que este quede firme y se logre una buena erección y obviamente una penetración. El tamaño promedio mundial del pene, cuando se encuentra en estado de flacidez, es de 8.89 centímetros, 13 centímetros cuando está erecto. En la mujer la excitación puede durar solo algunos minutos o varias horas y se inicia desde los 10 a los 30 segundos después de iniciada la estimulación erótica. Físicamente una mujer experimenta durante la excitación, la lubricación y la expansión, el crecimiento de la vagina, el hinchamiento de los labios mayores y menores de la vagina, el clítoris, incluso los senos se tornan un poco más grandes porque se llenan de sangre. Se aceleran los latidos del corazón, la presión arterial y bueno, los músculos de los muslos, las caderas, las nalgas se tensan, se ponen un poquito más duritos y son más fáciles de agarrar. ¿Qué? Cuando mi programa llegue a un año, ¿tendrás algún especial? Pues no he pensado en todo el año. ¿Qué llevo? ¿Abril, mayo, junio, julio, agosto? Sea, apenas llevo 4 meses, espérame. El 1% de las mujeres llega al orgasmo solo con la excitación de los pezones. Y pues suerte con eso, porque es verdaderamente difícil. La mayoría de las mujeres tienen otro tipo de orgasmos y es complicado. Hay que saber como por dónde. El punto G femenino forma parte de la anatomía y es un tejido que se encuentra en la pared frontal de la vagina, aproximadamente a 5 centímetros de la entrada vaginal. Es considerado el foco de máxima excitación de la mujer, siendo su tamaño como el de un... como el de un frijol. No, como... Sí, como un poquito, un frijol un poquito más grande. Y puede variar entre mujeres. A veces es más pequeño, a veces es más grande. Pero sí existe y es difícil de encontrar. El 60% de los hombres admite haberse masturbado alguna vez en su vida y el 54% de los hombres admite masturbarse una vez al día. El 41% de los hombres se siente culpable de masturbarse o mientras se masturba. Un hombre promedio, por así decirlo, eyacula alrededor de 7.200 veces en su vida. 2.000 de estas son por masturbación. Las otras, pues ya no tanto. Las otras ya quizá con ayuda o por otras cuestiones. El hombre tiene su etapa de mayor excitación sexual por las mañanas muy temprano y durante el otoño. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Curiosidad? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, el sabor del semen femenino depende en gran medida de la dieta de la persona. Algunos piensan que la dieta de pescados y algunas carnes producen un sabor a mantequilla o a pescado. El sabor del semen después de comer espárragos es el más desagradable, esto incluso con la orina sin tener que llegar al semen. Cuando ustedes comen muchos espárragos, estos palitos verdes que saben bastante bien con mantequilla o con jamón serrano encima, ustedes vayan a hacer pipí después de comerlos y la pipí es demasiado fuerte, bastante intenso. Y lo mismo sucede con el semen, es un olor bastante desagradable y un sabor terrible. Pero las frutas ácidas y el alcohol provocan también un sabor desagradable y algo dulce por... Hay distintos sabores que producen sabores dulces en el semen, como las naranjas, los mangos, el kiwi, la miel también ayuda. Y también en algunos casos depende más de la dieta que lleven, con la cantidad de grasas y eso, pero en algunas ocasiones también la piña genera sabores bastante agradables por esa cuestión de querer llegar a tener un bonito sexo oral con final en la boca. El hombre en promedio genera en toda su vida alrededor de 53 litros de semen. El pH, que es la acidez que tiene una vagina, aproximadamente es entre 4 y 5 grados, es decir, es ácida. Y bueno, para aquellos que tienen dudas sobre estas cuestiones de la menstruación, cada menstruación produce en promedio entre 50 y 175 centímetros cúbicos de sangre y tejidos, entre un cuarto y tres cuartos de tazas de sangre es la que tira aproximadamente una mujer normal, sana, en promedio por mes. Es un desgaste bastante, bastante fuerte. Así que si usted se pregunta por qué las chicas se ponen de malas mes con mes, bueno, es porque ellas tiran de un cuarto a tres cuartos de taza. Y es como... es algo bastante... difícil, porque además una cosa que he descubierto es que el porcentaje de mujeres promedio sanas es muy bajo, porque obviamente de esto no se habla, ¿no? Entonces todas las cosas dulces darán un sabor dulce, en su mayoría sí, pero trata que sean sabores naturales, es decir, fruta natural, miel, piña, sobre todo la piña, yo he probado mucho con piña y cuando ha sucedido la piña, sí, son sabores bastante agradables. Las frutas varían mucho porque acordamos que las frutas, como por ejemplo las limas, que es una fruta a final de cuentas, no es un sabor dulce, es un sabor más acidito. Entonces ahí hay que medirle, también varía de lo que te guste, qué tan dulce te gusta. Digo, también no le vayas a meter pura melcocha al pobre chico, puro caramelo en su sistema. Pero sí, cuestiones más naturales, frutas y cosas sanas, dulces. El vaginismo es un término dado a un raro pero muy molesto trastorno que surge cuando los músculos de alrededor de la apertura vaginal se contraen firmemente cuando se inserta un objeto como el pene, un dedo o el tampón, y se observa generalmente en las mujeres más jóvenes y se asocia a menudo con condiciones emocionales. Es decir, no es algo que se haga como tan conscientemente. Sin embargo, hay mujeres que tienen la posibilidad de contraer, de hacer contracciones en su vagina, es decir, que pueden apretar a gusto, a su gusto, para poder sentir mayor placer durante el acto sexual. Se aprietan, aflojan, aprietan, aflojan, aprietan, aprietan. E incluso hay bastantes equipo para que hagan este tipo de ejercicios, porque es un ejercicio para también ayuda a mantener más firme la vagina. Y entonces empiezan a contraer y hacer como si ustedes abrieran y cerraran sus puños de las manos, obviamente, pero ellos la hacen con la vagina. Y eso ayuda a bastante a sentir otro tipo de placeres. Además de que el chico también siente muy, muy bien. Y hay unos aparatitos que son como incluso como unos huevitos, como de piedra, o sí, como si fueran de piedra, porque además son como una textura muy pulida, que tienen un hilito con como una piedrita abajo, una campanita incluso, para que usted haga ejercicio y mantenga el huevito y luego afloje y así para que se mantenga firme eso, y además pueda dar más placer a su pareja cuando haga estas contracciones musculares. El hombre promedio tiene entre 3 y 5 erecciones cada noche, cada una de las cuales se prolonga aproximadamente por 30 minutos. Si usted, hombre masculino, independientemente si batea hacia el lado derecho, el izquierdo o hacia el centro, no tiene erecciones durante la noche, de interés de que vaya y consulte a su médico, porque es extraño que usted no tenga este tipo de erecciones nocturnas. Y sin contar el hecho de que puede ser que sea un sueño húmedo o no, usted debe de tener entre 3 y 5 erecciones cada noche aproximadamente. Es una forma en la que su cuerpo como que, no sé, se reconoce a sí mismo, no sé bien, pero debe de tener estas entre 3 y 5, y si no tiene ahí un detalle que revisar. La testosterona, hormona asociada con la masculinidad, es también producida en menor cantidades por las mujeres y es responsable del deseo sexual en ambos sexos. ¿Ya? ¿Ninguno tiene dudas? ¡Qué buena soy! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena soy! Ninguno tiene preguntas, ninguno tiene dudas. Eso. Entonces siempre debe de estar despierto el amiguito. No siempre está despierto, está como al pendiente. Está como al pendiente, qué tal si algo llega y pues hay que darle. ¡Qué cosas! Esas mañanas problemáticas. Sí, yo sé que son muy problemáticas, porque además, generalmente todos los seres humanos cuando despertamos tenemos la necesidad de ir al baño. Y pobres chicos, porque la verdad es que despiertan tiesos y tratar de hacer pipí de esa manera debe ser más complicado, ¿no? No sé, ha de ser complicado. Yo quiero pensar que es complicado. Por eso cuando alguien me preguntó qué sería lo primero que haría, y si un día despertara siendo chico, sería tratar de hacer pipí decentemente, porque yo sé que es un proceso difícil, no es como tan fácil. Entonces, ¿es normal que me esté molestando por caricias? Pues quién sabe, si tú tienes ganas, si lo ves despierto y le dices, ¿qué onda, compadre? Pues necesitas amor, tal, pues él no tiene boca para decírtelo, pero tú sí tienes manos como para ayudarlo. Dice Chacacán, yo tengo una duda, ¿la policía sabía que asuntos internos le tendrían una trampa? Depende del régimen, ¿de qué régimen policial estamos hablando? ¿De los altos mandos, de los bajos mandos o de cuáles? ¡Ay! Y ahora sí, vámonos con música, vámonos con musiquilla. Yo regreso, no sé, no me nada, no me tardo mucho, pero yo regreso. Ya saben, para ponerme sus pedidos, arroba @umachan o directamente a mí en Facebook. Y ahora sí, musiquita, por favor. Walk it out! Walk it out! Walk it out!

めてた臆病な過去わからない ママに怖がってた後ろの自分が現実を今に映すいつもの空を変えたここはきっと I'm not afraid to die. 誰にも聞こなせない、なんだかわかんない、熱さが胸を焦がすから、運命の糸手繰り寄せたその先に、ほらどこまでも続く未来、今日も君が教えてくれた、なんだかわかんない、熱さが頬を伝うから、それぞれの願い絡み合ったその先に、今新しい夜明けが来る、 黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心をファイター、飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジンゴーマジンゴーマジンガーセット、山を砕く黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、正義の怒りはみんなのために、平和の祈りを耐えるか、発射命中ミサイルパンチ、今だ出すんだミストハリケーン、マジンゴーマジンゴーマジンガー、 por acá dice mi cuné, dice Uma, yo quiero saber cuánto tiempo tiene que durar el hombre para satisfacer a una mujer. Híjole, el tiempo es muy variable, hay mujeres que se sienten satisfechas con los 5 minutos con los que cogiste y se acabó. Pero hay mujeres que con 5 minutos no se llenan y quieren más y quieren más y quieren más y quieren más. Y a veces 20 minutos es suficiente para esas mujeres. Hay mujeres que dicen 20 minutos, si un hombre dura 20 minutos y la mujer no está como acostumbrada, hay veces en las que las mujeres dicen, es que incluso ya me arde de la fricción y me duele y es mucho tiempo. O sea, más bien esto es de cada persona. Hay personas que llevan un poco de esto que se llama el sexo tántrico, que son los que ayudan este tipo de enseñanza, lo que es el sexo tántrico, te ayudan a prolongar esta cuestión del sexo, en lugar de que termines en 5, 10 minutos, 20, media hora, incluso puede haber de 3 horas o más, en donde, bueno, es un sexo bastante variado, bastante de todo un poquito, pero es bastante bueno, satisfactorio. No es como que digan, ay, mientras más largo, más de soso se vuelve o más bobo se vuelve. No. la enseñanza del sexo tántrico es una enseñanza bastante profunda, donde el punto es que tengan los dos un momento de satisfacción bastante bueno y placentero largo. Además de muchas otras cosas que te enseña el sexo tántrico, ¿no? Hueco te dice Machan, entonces el tamaño importa. El tamaño, pues es que varía dependiendo de la mujer. Hay mujeres que, tanto hay hombres como que tienen el pene o el miembro, para así decirlo, muy grande, muy grueso o muy delgado. Hay tamaños chico, mediano y grande, por vamos a llamarlos así. Y lo mismo sucede con las distintas mujeres. Hay mujeres que su vagina es muy pequeña y a veces con un pene muy muy grande, pues la lastimas, o incluso a veces no llega a penetrar el pene por las diferencias de tamaños, que son verdaderamente complicadas. Pero hay incluso vaginas que son, ¿cómo se puede decir? Pues que tienen esta cuestión flexible, y entonces sienten tanto el pequeño como les entra el grandote y no tienen ningún problema con los tamaños. Entonces yo creo que eso es cuestión de cada mujer. No te puedo decir que solamente los grandes suelen ser placenteros, sino que también hay pequeños que son placenteros. Hay como de todo, depende de la mujer y depende del hombre, porque también hay, como hombres deben de saber que también hay vaginas que son como muy... ¿cómo se podría decir? Pues sí, apretaditas. Hay vaginas que son muy apretaditas, hay vaginas que son como término medio, y hay vaginas que son, pues no, pues muy holgadas, muy... sí, holgadas, por no sonar grosera. Entonces, ahí debería variar dependiendo de cada persona el tamaño, grosor, largo, ancho, demás. Es como variable, ¿no? Dependiendo. Es que sí. ¿Qué más ya? Son todas sus preguntas, ahora sí. Sí, claro, la cosa tiene que ser muy mutua. Acordemos que el sexo, generalmente las cosas son, tenemos esa mala costumbre, más bien dicho, tenemos esa mala costumbre de pensar siempre en nosotros, primero en nosotros. Yo quiero terminar, yo quiero tener sexo, yo quiero sentir placer. Pero para nosotros sentir placer es básico hacer sentir placer a la otra persona. Es decir, me ha tocado saber de muchos casos donde tienen sexo, pero solamente el hombre llega a su orgasmo y ella, pues ya, ni modo. Yo ya llegué, pues ya ni modo, chin, ¿no? Fin, qué pena. No llegó conmigo, pues es su problema. Y yo creo que aquí está mal esa cuestión. Ok, yo como hombre ya llegué, bueno, pues... mis manos, la boca, el puño, si necesita el puño, lo que sea, juguetes, lo que tenga que ser para que sea una relación mutua. El sexo es mutuo, entonces pues hay que hacernos que las cosas sean placenteras en las dos partes. Si tienes la facilidad de hablar de estas cosas sin tanto tabú con tu pareja, intenten acordar en que sea mutua la cosa, en que yo me encargo de que tú te vengas y el otro que se encargue de que tú te vengas, y van a ver que cambia mucho la situación. Es bastante interesante cuando en lugar de empeñarte en tú llegar, te empeñas en que el otro llegue o de que el otro sienta placer, e incluso empieza a disfrutarse más, empiezan a ver juegos como más distintos, más entretenidos. Dice por acá Hueto, ¿qué machan con referente al oral? ¿Qué te recomendable es practicarlo? Pues mucho, muy recomendable. Lávate los dientes bien nada más después de, para que no te queden pelos. Para que no te queden pelos por ahí. Es bastante recomendable. Hablando de cuestiones de placer, yo sí diría que es algo bastante bueno. Lo que también es bueno saber es si a tu pareja le gusta, porque hay personas a las que realmente no les gusta el hecho de tener el pene o tener la vagina, O incluso, por ejemplo, tragarse el semen. Hay personas a las que dicen, órale, pues me lo trago, no hay problema. Y hay personas a las que definitivamente no les gusta el sabor del semen. Ah, ojo que también hay personas, no es como que toda la población, pero en la población, en todo el mundo, hay el 5%, el 5% de las mujeres son alérgicas al semen tal cual. Y no importa por dónde se los metas, son alérgicas. Entonces, también hay que saber ese tipo de cosas. Así que bueno, ustedes ya... Es cuestión de platicarlo. ¿Te gusta, no te gusta? Probamos sabores. Si no te gusta y quieres hacerme sexo oral, ay Dios. Si no te gusta y quieres que probemos con otros sabores, podemos podemos probar con condones de sabores, que también esos son muy buenos. Entonces, es como hablar, de verdad esto del sexo es hablar con tu pareja, hablar con la persona con la que estás. Si no te gusta, si te gusta, si te gusta el 69, si no te gusta el 69, si quieres que primero te lo haga yo y después me lo haces tú. Todo este tipo de cuestiones son de preguntar entre parejas, para conocerse más, porque si no se conocen, pues no funciona. No es divertido y se vuelve incluso algo tedioso el saber cómo le gusta, qué es lo que le gusta. Por ejemplo, hay personas a las que les gusta, ¿cómo se llama? Lamerse o besarse todo el cuerpo, de verdad, todo el cuerpo. Y si tú sientes como que no, como que qué onda, incluso hay de estos, hay una especie como de talquitos. Hay talquitos como de sabores, o sea, es talquito pero tiene sabor a fresa o a distintas cosas. E incluso hay unos que son como estimulantes, como que te calientan el cuerpo en talco, ni siquiera crema o algo así, en talco. Y estos ayudan mucho a disfrutar un poquito más del momento y que te besen todo el cuerpo sin que sientas la presión de me va a besar mi lonja, me va a besar no sé... En mi pompi tengo un barrito, un granito, entonces como que te relaja, te deja disfrutar otro tipo de eventos, porque la mayoría de las veces, aunque tú estés pensando en que te salió un barrito en la mejilla y que la lonjita y que esto que el otro, tu pareja sí es tu pareja y te disfruta de completo, pues obviamente no se fija en ese detalle y lo pasa por alto y se sigue con todo lo demás y el granito va a ser lo último que recuerde. ¿Qué? Quieto. Acá otra canción. Ya. Es todo. La verdad que no todas las mujeres son iguales. Unas la prefieren grandes, otras que duren. Sí, es variado, no es. O sea, no hay como un margen en donde digas. Todas las mujeres. A todas las mujeres les gusta que hagan esto, a todas las mujeres les gusta que hagan aquello. Sí, es muy, muy variado. No a todas las mujeres les encuentras el mismo puntito en el mismo lado, a otras mujeres les encuentras otro puntito en otro lado. Y pues sí, son distintas cosas. Muchas, muchas cosas distintas. ¿Más preguntas? ¿Alguien más preguntas? Ya es todo. Lo importante es competir. Pues sí, a ver. No sé, competir. Competir con tus vecinos. Que escuchas a tus vecinos 3 minutos, 5 minutos y dices, no, ahora vamos nosotros, amor, y te avientas tus 15 minutos y ricos y ya les ganaste, chin. Es divertido. No, ¿por qué estás sin radio? ¿Qué más? No, espérame. Ya, Dios, me he descargado esto. Sí, no sé qué. Ah, sí, aquí está. Y los terapeutas sexuales que tratan a las mujeres maduras que no pueden alcanzar un orgasmo creen que las mismas deben de practicar mediante la masturbación. Ojo que aquí es interesante y esto importa el tema de la masturbación tanto femenina como masculina. No es como que, ay, me voy a tocar y entonces voy a dejar de sentir placer cuando él me toque o cuestiones de estas, porque también me ha tocado gente que me dice, es que si me masturbo, ¿qué va a pensar mi pareja? Que sabes por dónde vas, que sabes lo que quieres. Para empezar, ¿por qué es importante saber o masturbarte? Lo importante de masturbarte es que te das a conocer tú mismo, tu propio cuerpo, y entonces cuando llega tu pareja tú le dices, mira, tócame aquí porque aquí me gusta, tócame aquí porque aquí me produce esto, tócame acá porque esto me gusta, y así y así. Y entonces, eso en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres, bueno, la cuestión de velocidad, qué tan rápido, qué tan lento, qué tan fuerte, qué tan apretado, qué no tan apretado. Y entonces empiezan a conocer también su cuerpo, cosa que es muy necesario conocerse para poder explicarle a su pareja cuando... cuando sucede, ¿no? Así conocerse y poder... los dos disfrutar de ambos cuerpos. Sí, así como dice Huecote, no hay que, a las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas. Es lo mismo para los hombres, no traten tanto de entenderlos, hay que saber quererlos y saber darles lo que quieren. Finalmente también ellos quieren un placer, un tipo de placer en específico. No es como que llegues y le digas, ah, sí, te voy a dar el sexo oral y entonces... se lo muerdas o lo lastimes o es que se me atora en la garganta y entonces le metas una mordida porque aguas, también ellos sienten y también necesitan amorcito. Sí son el sexo fuertes, según, pero también sienten. Por acá también leí un comentario que decía que hay que hay que preparar el boiler antes de meterse a bañar. Eso es cierto. No puedes llegar con tu pareja y decirle, órale, pues desnúdate y vámonos a coger. O sea, no. Primero la preparas, tanto a tú mismo como persona. Primero te preparas, te cachondeas un poquito, te pones como calientito. Y luego ya vienen los preparativos, la lubricación, ese tipo de cosas, los juegos. Y ya, pues después viene, brinca y rompe el colchón y la cama. ¿Qué dice? Así, en un hombre es mucho más fácil. O sea, sí, no es lo mismo un hombre que una mujer. Pero, o sea, sí tienen un proceso. La mujer es más lento, sin embargo, también es variable dependiendo de la mujer. Hay mujeres que son... de sangre más caliente y no necesitan forzosamente 20 minutos. Hay mujeres que... ya tienen eso en mente o ya están pensando en eso o ya lo tienen como procesado el asunto y entonces no son 20 minutos, quizás son 5 minutos, los mismos que les tome al chico, o quizá para ellas son 20 minutos y el chico ya se prendió rapidísimo. Sí son cosas distintas, no necesariamente son 20 minutos, pero sí nos tardamos más como en calentarnos, ¿no? Por eso es la cuestión de vamos a prender el boiler despacito, vamos a esperar que caliente mientras jugamos, mientras jijiji, mientras te hago cosquillas, te beso el cuello, te acaricio por aquí, y conforme va pasando esto empiezas a llegar un poco más lejos. O sea, no es como tan fácil. Ellos sí llegan, incluso en 10 segundos ellos pueden tener una elección, y nosotras si nos tardamos más, es variable dependiendo de la mujer. También dependiendo de tu etapa hormonal, porque hay mujeres en donde dependiendo de la etapa hormonal, si está muy cerca tu periodo, te prendes de volada. Y hay veces en las que no te prendes ni aunque te pongan mil mechas ahí, no te prendes. Entonces sí, depende, es variable. Por acá. No es de enchufa mi ley ya. Y ya estoy puesto. No es tan fácil. Lo que sí, antes de que se me olvide, antes de que se me olvide, porque también hablamos de condones y se me pasó tocar el tema. Si usted va a usar condón para meterlo en la parte de atrás de su niño o su niña en cuestión, ya lo usó atrás, ya no se vale meterlo adelante, ¿eh? Aunque sea condón. Se lo quita y se cambia de globo, por favor. Porque eso es una mezcolanza medio salvaje de bacterias, medio... No. Si lo mete atrás, se queda atrás. Si lo mete adelante, lo puede meter adelante y después ya al final lo mete atrás. Pero no al revés, no atrás y adelante. Adelante o adelante o adelante y atrás. Pero de atrás para adelante, nada. Maxio, ¿no te calienta hablar de esto? No. ¿Vieras que es de lo más normal? Es como lo común. A mí es muy común hablar de cosas de estas, de sexo y cosas así. Yo me siento más relajada hablando de cosas de sexo que hablando de cosas de terror. ¿Qué? ¿Pochina? Ay, no soy tan pochina. Pues no, hay que saberlo disfrutar. Simplemente es eso. Vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo, que por eso... Que al final de cuentas por eso lo hacemos, para disfrutarlo, si no, qué aburrido. No, vieras que no, yo tranquila, yo muy tranquila. La, la, la. Ay, por acá les iba a contar otra cosa y ya se me fue. Los estudios creen que la actividad sexual favorece el sueño en parte debido a la acción de las hormonas y las sustancias cerebrales. Un 10% de la población no siente ningún tipo de atracción por ningún género, ni masculino ni femenino, es decir, es asexual. Vamos, que no se excitan con el contacto con otros seres humanos, sean del sexo que sean. No hay como esa atracción, no sienten ningún deseo y pues eso del sexo es así como que ¿por qué lo hacen? También el récord de orgasmos femeninos, el récord es de 134 orgasmos femeninos en tan solo una hora, mientras que en los varones no pasó más allá de 16 orgasmos en una sola hora. Esto, bueno, cuestión también de que los hombres lo trabajan como más, ¿no? Yo siento que es más complicado. Es como esperar a que el revólver cargue. ¿Qué dice Maxio? Es que puedes hablar de tus experiencias y recordar cosas. Sí, ¿no? Pues sí, sí puedo recordar cosas. No tengo problemas en recordar... ¿cómo es eso? En recordar hechos, acontecimientos sexuales, no, yo no tengo problema en recordar eso. Y pues ya pasó, dependiendo también de hace cuánto tiempo haya recurrido y, haya ocurrido y de qué tan intenso haya sido. Pero por lo general no tengo como que diga, ah, sí, vamos a hacerlo igual. No, sí me acuerdo, pero digo, soy como de, sí, ya lo hicimos así, hay que mejorar esta estrategia para que funcione mejor o para que duremos más o para que ahora surja diferentes cosas. Eso es como rico. Hablar de sexo no excita. Como que da miedo. Tanto por tabú, pues es que más bien es eso. A mucha gente le da cosa porque es un tabú. Y pues... eso, yo creo que eso hace las cosas malas. No creo que sea bueno que estemos pensando en que el sexo es una cosa de tabú. El sexo es algo tan natural como ir a hacer pipí o como que te levantes y te saques un moco o te agarres el cabello o sea, es de las cosas más naturales. Digo, finalmente nacemos por una cuestión sexual y pues es la forma en la que nos seguimos reproduciendo, una cuestión sexual, así que qué mejor manera de hacerlo, este, de hacerlo de una forma atractiva que nos guste, que sea como sexy. No, ah, ya se me acabó la música de fondo. Chan, chan, charan, chan, chan. Yeah. Ay, Dios. No, son cosas muy naturales. Es malo que lo vean como un tabú. Yo siento que sí, no es correcto que lo veamos como, un tabú. No siento que sea bueno. Y bueno, creo que esas han sido todas sus preguntas, cosas que me preocupa un poquito que tengan tan poquitas preguntas. Bueno, no me preocupa porque no sepan. Me preocupa porque no les llama la atención. A veces es incómoda esas prácticas, depende con quién lo tengas. Es lo que también les comentaba al principio. No vas a llegar con tu mamá y le vas a decir, oye mamá, como qué tipo de condones son los mejores como para tener mi primera relación sexual, ¿no? O qué tipo de condón es el mejor que puedo usar, porque realmente no deseo usar condón, deseo tener mucho placer. Entonces no vas a llegar con eso con tu mamá, porque seguramente tu mamá te va a agarrar a cachetadas y después te va a decir que por qué le preguntaste eso, ¿no? O sea, lo último que te va a decir es, ¿por qué me preguntas eso? Y pues generalmente este tipo de cuestiones las llevas tú solo a la práctica, por práctica, error, aprendizaje, y a veces tus amigos, entre que te dicen la verdad y entre que te trolean, y pues la verdad terminas haciendo un oso tremendo. ¿Cuándo un qué? No, yo no los llamé virgos. No. En ningún momento dije eso. Yo dije que, o sea, que no puedes llegar con tu mamá y hacerle ese tipo de preguntas. O sea, si yo, por ejemplo, pese a que mi mamá se supone que es muy de mente abierta y lo que tú quieras, no puedo llegar y decirle, oye mamá, como que, ¿cuáles condones están más padres como para traerlos de chicle? No puedes llegar a preguntarles eso. Son como esas divisiones entre los padres y los hijos. Yo no entiendo a qué se refiere Maxi. Cuando uno quiere hacer ver que es popular. No entiendo. Escríbelo con faltas de orografía y ya no las cachamos. Y ya, tan rápido, así. Ay, Dios. Maxio, ¿qué dice? ¿Qué dice tu voz a eso? Dios, ¿de qué te refieres? No entiendo. Bueno, mientras les digo que después del orgasmo femenino se produce un periodo de relajación general. Este puede durar de 5 hasta 60 minutos, regresando el útero y el clítoris a sus posiciones normales y desapareciendo el enrojecimiento en la piel y la hinchazón en ciertas partes. Cuando las mujeres empiezan con esta situación ya del boiler prendido, ay Dios. Sí, las cuestiones del boiler prendido, pues obviamente tanto el clítoris como el útero, bueno, el clítoris se hincha, el útero se vuelve un poco más estrecho, los pezones se ponen más duritos, igual que las boobies, las nalgas, las piernas, todo como que se tensa un poco más para disfrutar al máximo esta situación. Ay, ay, ay, ay. por acá. Un día salimos con unos amigos a la plaza y vimos a unas chicas tomando mate. Y entonces nos sentamos con ellas. Las cosas que platicaban de que se acostaron con medio mundo. La cosa es que todos dejamos de tomar mate y nos fuimos a lavar la boca. Es el mate es el que se pasa de boca en boca, ¿no? ¿No? Yo tengo la idea de que el mate te lo vas como tomando, así como... ¿No? Pues no sé. Pero ¿qué fue la situación? Bueno, no sé. ¡No sé! Platicar de experiencia de que dice a un... Lo que dije antes fue que un día platicábamos con un gay y contó sus experiencias y fue muy incómodo. Ah. Es que quizás si no estás acostumbrado a escuchar pues cómo se penetran ellos y cómo tienen relaciones sexuales ellos, pues es como complicado porque no estás acostumbrado a escuchar o a tener esa visión de cómo ellos es que se dan amor o satisfacen sus necesidades carnales. Pero no, tampoco me asusta. No. No, pues es de lo más normal eso de la cogedera por donde sea. Pero no, nada que ver. Sí, las sopas son muy buenas partes para estimular. Hay gente que les gusta que los muerdan bastante fuertes en los pezones y hay gente que, bueno, mordiditas un poquito más suaves y quizá que los aprieten. No como en el hentai que parece que tienen pedazos de pan o de gelatina y que los van a terminar de destrozar. O sea, sí apretación tantito y masajeo tantito, pero tampoco es como para que los aprietes y se los arranques. Sí, sí, estimular todo. El punto de aquí del sexo es estimular todo, causar esa estimulación general de todos lados. Hay muchas partes donde no se conocen porque no hay como que quien les muerde el... O sea, si tú te chupas el dedo del pie, pues igual y no sientes nada. Pero igual y si alguien llega y te chupa el dedo del pie, dices, oh, por Dios, no sabía que ahí pues de repente me excitaba, ¿no? Eso de empezar a besuquearse distintas partes del cuerpo sin el tabú de del qué dirá o del qué va a hacer o qué va a pasar es también parte del juego, es como para saber más, conocernos más y ayuda, sí ayuda. El punto ese de besarse sí tiene su chiste, besarse todo el cuerpo sí tiene su chiste, así saben qué partes y qué partes no, en dónde ya le prendí el boiler y en dónde ya le eché la garrafa de agua helada. Y bueno, vámonos con un poquito de musiquina. Vámonos con un poquito de musiquina, porque ya casi me voy. Vámonos con un poquito de musiquita. Y yo regreso, chicos, no se vayan, todavía hay un poquito más de Anime Animate. Yo regreso.

し眠らない 生き残りたい駆け口でいい君を愛してる目覚めた時の違いは光れあった今日切り替えて祈り捧ぐよ君を愛してる ya regresé. Técnicamente para decir adiós. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo, los que estuvieron preguntando aquí, haciendo parte del programa, preguntando, haciéndome sus comentarios y demás cosas. Ya saben que me encanta que me apoyen, me encanta que estén aquí conmigo. Y bueno, nos escuchamos el día lunes, el próximo lunes, con más de Anime Anímate, esta vez ya en horario normal matutino, para alegrarnos y así. Así que nos escuchamos el día lunes. Los quiero mucho, cuídense. Les dejamos estas últimas dos canciones que me faltaron, que es el opening de Naruto y Yoga. Cuídense mucho y si ven a la loca del camino azul con adivinos robas igual que sus labios, saben que soy yo, así que salúdenme. Los quiero mucho. ¡Chai! Fucked up. pussy shit. I don't want what I can get. I want someone with secrets that nobody knows. On the loose and running all over you. Please take me to places that nobody, nobody knows. You got me hooked up on the feeling. You got me hanging from the ceiling. Got me up so high I'm barely breathing. So don't let me down. Oh, yeah.